Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Bueno, amigos, no falta nada. Hoy es 29, mañana es 30, claramente. Y mañana tenemos un festival acá muy cerca que voy a tener el agrado de conducir en su totalidad como la locutora seleccionada. Estamos hablando del festival Pro Vida, de 16 a 19 horas en el microestadio de Ferro. Esto es Avellaneda y Martín de Gainza, muy cerquita. La entrada está a 50 pesitos nada más, y todos los Pro Vida podemos pagar eso y mucho más, claramente. Así que bueno, los invito a mañana, nos encontramos todos ahí, todos y todas, como nos gusta decir, nenes y nenas nada más. Tenés pitito, sos nenito, o tenés pocholita, sos nenita, ¿verdad? Con el pañuelo celeste, queridos. Nos vemos mañana. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ay, bueno, nos estamos riendo acá con Dani. Buenos días. Nuestro programa número 80. 80, sí señora, 80. Muy buenos días. Muy buen día. Hay gran los controles hoy porque Nico sigue de viaje. Y es en algún lugar. En algún lugar. Y estamos con un grupo reducido, somos cuatro nada más, de los seis que estamos acá en el piso. En la producción activa además. Sí, aquí. Sí, ahí está. Carolina en lo suyo, como todos los viernes. Sí. Pero también con una con el otro, un oído acá y otro está, allá. Sí. Esperemos que escuche bien a los pacientes, lo único que pedimos. No sé, ¿no? Eso no me preocupa. Quizá haya pacientes con los que uno se puede poner unos auriculares. Claro, claro. Los tapa con el pelo y dice, sí, bueno, sí, sí, sí, tenés que tomar tu vida las manos en la masa, no sé, algo así. Muy bien. Y bueno, Pablo Brambilla seguramente desde ya sabemos que está listo, todo preparado para que dentro de un rato estemos con él haciendo el repaso de los medios masivos. Sí. Bien, esta cosa que veníamos para acá con una curiosidad que no se da todos los días, con Graciela. 124, subimos al colectivo, ella pidió 1075 y el conductor le dijo, ¿hasta dónde va? En ese tono además, ¿no? Le dijo, ¿hasta dónde íbamos? Paso yo, le pido 1075, me dice, ¿hasta dónde va? Y así con todas y todos los que fueron subiendo, porque nos quedamos cerca además, a todos les preguntaba, no corrigió un solo boleto. Sí. Y yo después pensaba, digo, si fuera a corregir, ¿en cuánto lo podía corregir? ¿En 25 centavos? Sí, no. ¿En más o en menos? Sí. Digo, ¿cuál era la cosa? Llegamos a una conclusión, porque como la cuestión económica o monetaria no podía ser, digamos, el disparador de semejante conducta, porque aparte hay que ir todo el viaje hasta donde va, hasta donde va, hasta no, donde va, no. En un tono imperativo. Llegamos a la conclusión de que debe haber sido alguno de los despedidos de la CIDE. Y le quedó esa, sí. ¿Viste? Esa cosita pues de averiguar algo más. Busqué, miré si tenía alguna camarita, no vi nada. Sí, sí. No vi nada. Así igualmente que llama la atención, porque hay colectiveros que son así, ¿viste? Que parece que defendieran. como cuando antes, cuando yo era chica, la gente era, había dueños del colectivo. Sí. No sé, quizá algunas líneas lo mantengan. Puede ser, sí, cooperativas, sí, ¿no? Claro. Sobre todo cuando eran cooperativas, sí, no son empresas. Pero me acuerdo eso, ¿no? Del dueño del colectivo. Aparte eran que tan lindos los colectivos con los diseños, porque era tu colectivo. Sí, claro. Entonces eran todos adornados con terciopelo, borlas. Exactamente. Los espejos biseladitos así, ¿no? Los fileteados los también. Los fileteados, dentro del colectivo. Nora, exacto, y Carlos en un corazón. Mis hijos, la Virgen de Luján, Papá no corras. Todo eso también estaba en el colectivo. Exactamente. Era buenísimo. Hoy son más impersonales. Claro, pero ahí se justificaría más defender esos 25 centavos porque era la ganancia de esa tuyo, cooperativa, claro, del tipo. Claro, en claro. cambio acá... No sé, la verdad que rarísimo. Sí, sí. Aparte el viaje, no sé, debe tener una hora y media mínimo. Claro, y se quedó diciendo el hasta dónde va. ¿Hasta dónde va? Aparte el tono, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde va? Y bueno. Hasta donde yo quiera. Eso, hasta donde podamos llegar. Claro, eso mismo, hasta donde podamos llegar. Bueno, y nos vamos con unos sonajeros por Flopa, que también son de la infancia, como los colectivos viejos. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando, que mi celda en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada. Sentí trepar por la nuca el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando en mi celda, en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada. Sentir trepar por la nuca el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es. Porque ha sido, que ya no es, que ya no es, porque ha sido, que ya no es. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. La Rioja, Milani al banquillo. Comienzan hoy las audiencias preliminares del juicio en la causa referida como Pedro Olivera por detención y torturas a presos políticos contra César Milani, el ex jefe del ejército. Olivera fue secuestrado en su casa y estuvo desaparecido durante 2 días en marzo del 77. Al ser liberado, denunció haber sufrido graves torturas que le provocaron una hemiplejia. Luego de esto, también detuvieron al hijo de Pedro, a Ramón Olivera, quien estuvo detenido desaparecido 10 días hasta que fue blanqueado. Ramón quedó preso durante 4 años más. Once meses sin Joana Ramallo. Joana fue vista por última vez en la estación de servicio de 1:63 en La Plata el último 26 de julio. Desde entonces, su familia y amigos vienen encabezando una lucha incansable para encontrarla. Hago responsable a los jueces y fiscales, al Estado y a quienes nos gobiernan de la desaparición de Johanna. A ella no la desapareció primero una red de trata, sino un Estado cómplice con los proxenetas y narcotraficantes que están en nuestra ciudad, dijo Marta Ramallo, la mamá de Johanna, durante un acto realizado frente a los tribunales platenses. Denunció además varias amenazas a través de llamados telefónicos. Ordenan rematar Radio Rivadavia. Lo definió el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo comercial número 25, Francisco Robledo. El remate se realizará el próximo 12 de julio. Esta acción podría dejar a más de 100 trabajadores en la calle. El magistrado fijó un precio base de $12 millones. Entre los activos se ofrece el edificio donde funciona, ubicado en la calle Arenales 2467 de Capital Federal. Las licencias de radiodifusión en las frecuencias LS5 Radio Rivadavia, AM630 y Radio 1, FM103.1, equipos, maquinarias, antena transmisora y bienes muebles. Recordemos que la emisora se encuentra bajo administración judicial desde que se efectivizó la quiebra en noviembre. Derecho a la salud. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, SICOP, instalará en el día de hoy a las 9:30 una carpa sanitaria en la Plaza de los Dos Congresos en contra de la paritaria propuesta por el gobierno de María Eugenia Vidal de un aumento del 15% en tres cuotas. Será en el marco de un nuevo paro por 24 horas que llevará adelante 13.000 profesionales de la salud en 80 hospitales. Recordemos que es la tercera medida de fuerza de 24 horas que llevan adelante en los últimos 10 días. Medida cautelar contra la violencia institucional en Bariloche. La dictó la jueza de familia Marcela Pájaro con el objeto de detener las arbitrariedades de la policía contra adolescentes del barrio Virgen Misionera. El oficio obliga a las fuerzas a estar debidamente identificadas, no exhibir armas ni llevar pasamontañas durante los operativos en cercanía de niños y adolescentes. Pájaro tomó esta decisión luego de que la escuela Amuyén de ese barrio, junto a organizaciones sociales del Movimiento de Infancia de Bariloche, presentara un pedido de habeas corpus para detener actos de violencia institucional. Corrientes, memoria, verdad y justicia. El próximo lunes 2 de julio comenzará el juzgamiento a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar cometidos contra los trabajadores de Las Marías. Esta es la principal empresa de la región que integra todo el circuito productivo de la yerba mate en la localidad de Gobernador Virasoro. Al comienzo de los años 70, los trabajadores comenzaron a organizarse gremialmente, consiguiendo así importantes reivindicaciones. Entre abril de 1976 y julio de 1977, más de 10 trabajadores con participación en los sindicatos fueron secuestrados. Dos de ellos, Neris Victoriano Pérez y Marcelo Peralta, permanecen desaparecidos. El Salvador, orden de captura nacional e internacional. Es para el expresidente Mauricio Funes, Ada Michelle Guzmán y 13 personas más acusadas de participar en lo que se denominó saqueo público que la Fiscalía General de la República les imputa por el delito de lavado de dinero y peculado. Se encuentran prófugos de la justicia. En la lista se encuentra prácticamente toda la familia de Funes y Guzmán. Se les acusa de pertenecer a una red de lavado de dinero que prestó sus nombres para desfalcar al erario público por más de 351 mil millones de dólares entre 2009 y 2014. El gobierno de Ortega ataca a defensoras de derechos humanos. La representante nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, Evelyn Flores, comentó que el gobierno de Daniel Ortega busca sembrar miedo, silenciar sus voces y romper la cohesión social existente. Dijo que el gobierno amenazó a las defensoras con tenerlas identificadas y que muchas han buscado refugio en otros países. De acuerdo con datos proporcionados por Evelyn Flores, en los últimos dos meses más de 160 defensoras han sufrido algún tipo de violencia, de las cuales solo 16 tienen medidas cautelares. 12 se han desplazado de sus territorios, 7 dejaron el país y el resto sigue en espera. Thank you. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Parece que el 80 es la bocha en la quiniela, nos dice Maximiliano. Y la bocha supongo que tiene que ver con el billar, ¿no? Con, no, que las bochas es la bocha, de la cancha de bochas. Me imagino. Puede ser, sí, no sé. Pero está muy así, muy cabalero, ¿viste? Sí, sí, lo he visto que ha mandado en otros momentos también y parece que se conoce todo. Se conoce todo. ¿Y por qué dije billar, digo? No sé, se me mezclaron los juegos de viejo. Bola de billar, claro. Bueno, no sé el billar, ¿eh? No, sí, no, pero el pool es como más, ¿viste? Sí, sí. O será que crecí en los 80, ¿viste? Que claro. El pool estaba de moda. Después vino el parripollo y todo eso. Bueno, tenemos un programa con más de 80 cosas, ¿no? Sí, más sí, de 80. Sí. Vamos a hablar, bueno, vamos a tener una receta. Después voy a pasar un poquito más o menos qué es lo que vamos a cocinar. Y justo es una comida más para fresquito y arranca una humedad, pero bueno, calor no va a ser, calor no va a ser. Vamos a hablar con mujeres que transmiten fútbol, porque el fútbol también puede ser para nosotras, chicas. No tiene que ser solo masculino, ¿no? Y destinado a los varones. Bueno, tenemos la cocina. No estamos sabiendo muy bien qué pasaría con Julieta Capristo. Es un incógnito, un misterio. Ajá. Que lo vamos a develar más adelante. Y también tenemos una entrevista que tiene que ver con la cultura, con el teatro, pero esta vez con el teatro infantil, con el teatro alternativo infantil. Claro. O sea, no vamos a entrevistar a Panam, ni a Tini, que hacen espectáculos seguramente en las vacaciones de invierno, sino a personas que trabajan por espectáculos infantiles muy, pero... Desde otro lugar, todo pulmón, claro, sí. Claro. Desde otro lugar es más de un sentido. Claro, ¿no? sí, seguro. Así que bueno, con eso estamos. Les digo más o menos, para el risotto que vamos a hacer hoy, que lleva un puré de remolacha, sí, vamos a necesitar puré de remolacha por un lado, carnaroli, porque hay muchos tipos de arroz, arroz carnaroli. Ah. Hay muchos tipos de arroz. El peor, podríamos decir, es el parboil o el parbolizado, que es ese al que le han sacado casi todo el almidón, que a mis hijos les encanta, que parece plástico, y al que yo también me habitué en algún momento, claro, porque hemos comido gallo oro, no se pega ni se pasa un montón de tiempo. No, lo soporto. No, es horrible. No, la marca, ninguno. No, ningún, no, porque ahora hay un montón, sí, claro. Sí. Bueno, carnaroli, o puede ser alguno largo y fino, pero siempre que tenga almidón, ¿no? Un arroz bastante como un hacho, ese va a ser el más rico. Necesitamos manteca, cebolla, condimentos, lo que quieran. Así que bueno, sal, pimienta. Es muy fácil hacer un risotto, lleva tiempo, y algún caldo que nos guste. Puede ser básicamente de ave o de carne o de verduras, ¿no? Claro. Así que bueno, después vamos a ir con eso. Pero ahora estamos ya comunicados porque nos llegó una información, no sé si querés adelantar vos o voy... No, bueno, a fines de abril de este año, y tal como puede hacerlo, ¿no? Digamos, aparentemente, la asesora general Yael Bendel, que es una ex funcionaria del Ejecutivo Macrista, dispuso un recorte en las funciones que venía desarrollando la asesoría tutelar 1 ante la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo. Esta asesoría está a cargo de Gustavo Moreno. Uh-huh. Ya estamos comunicados con Gustavo Moreno, así que le damos los buenos días y las gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día, muy bien. Bueno, requerimos más de una explicación, Moreno, si fuera posible. Es decir, ¿es correcto que la asesora general, sea Bendel o cualquiera, tenga estas prerrogativas? A ver, las prerrogativas la doctora Bendel como asesora general las tiene, lo que sí nos parece, y yo ya lo contesté por escrito, que es un exceso reglamentario. Ajá. Que casi está desvirtuando la finalidad de los asesores. Uh-huh. En cuanto a la asesoría a mi cargo, nosotros tenemos un equipo bastante especializado en trabajo territorial. ¿A qué le llamamos esto? Trabajo en barrios bastante vulnerables, como pueden ser las villas, los asentamientos, los núcleos transitorios habitacionales. A eso me refiero, a Zabaleta, a Villa 2124, en especial, a 1114. La verdad que nos sorprendió un poco porque...

Decíamos al comienzo, ya pasó media hora del programa, que hay en nuestras noticias, en nuestro flash informativo breve y del lado de acá, como nos gusta llamarlo, que hay paro en los hospitales bonaerenses, 80 hospitales más centros de salud, un montón de porque no todos son hospitales, hay salitas, lo que no llamamos en los barrios la salita. Estos médicos agrupados en SICOP están realizando un paro. Es el tercero en 10 días, pero claro, vienen teniendo este tipo... Yo recuerdo desde que empezamos el programa que estamos anunciando de paros en hospitales públicos de todo el país, todo el tiempo, pero ya es insostenible. Entonces lo que van a instalar a las 9:30 es una carpa sanitaria en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Quizás sí, a lo mejor sea un poquito más visible lo que pasa en los hospitales públicos bonaerenses. Uh-huh. Y a las 12:30 van a realizar un acto. Bueno, donde todos los que pasen por ahí o quieran estar podrán informarse un poco más, ¿no? Están, por supuesto, rechazando la paritaria de 15% que le ofrece el gobierno de Vidal en tres cuotas, sí. Pero además denunciando problemas de infraestructura, ahí me salió, que tienen los hospitales públicos, ¿no? Hablamos una vez con algún representante de SICOP donde nos decía tuvieron que interrumpir una operación porque se había cortado la luz. Claro, ¿te acordás? Claro. En el María Ludovica era el hospital. Exactamente. Sí. Y no funcionó el generador que claro, todo hospital debe tener. Sí, sí, claro. Tremendo. Así que bueno, y vamos a la provincia de Buenos Aires, justamente, uh-huh, a Escobar, uh-huh, y saludamos a Pablo Granvilla. Buen día. ¿Qué dice? Muy buenos días. Llegó el viernes. Ay, sí. Llegó, sí. El día más lindo de la semana. El día, bueno, sí. Pongamos. Sí, hoy que sí, algo. Sí, está casi templado, le diría, 10 grados, sí, una sí, locura. Sí. No, yo decía día porque me gusta, porque es viernes, no en la cuestión climática, digamos. Sí, sí. Pero vio que con esto de la flexibilización laboral, de hecho, uno ya no sabe ni cuándo empieza ni cuándo termina. No, es verdad. Es cierto, o sea que antes era los viernes, uno ya arrancaba el fin de semana. No. O sea, digo, antes, qué sé yo, no sé ni cuándo antes. Qué lindo el martes, decimos. Ahora. Claro. Usted póngale el día que quiere, diga, oye, está lindo y ya está. Claro. Sí, a lo Nelson Castro. Sí, pero es que hay miles de trabajadoras y trabajadores que están en una situación donde el fin de semana es cualquier otro momento. Sí. Por eso le digo. Claro. Por eso le digo. Uno ha naturalizado, no, llegó el viernes, sí. En el lenguaje palermitano, claro, sí, está todo bien, 10 puntos. Claro, claro. Pero bueno, después de ahí, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, en fin, un poquito de lectura de los medios masivos comerciales y estatales tenemos en el día de hoy, por supuesto. Pero claro, llegó el viernes y uno dice, ¿qué pasó en la semana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uno ya se agarra un poquito la cabeza, ¿no? Sí. No solo porque ya no nos acordamos, sino porque nos da la impresión, por lo menos a mí me da la impresión antes de arrancar el trabajito para hoy, que había sido una semana intensa, complicada. Así que bueno, lo hemos retratado en este clipping de la semana en Ruta Alternativa de día viernes. Bien. Se termina junio, vamos con todo. Es verdad. El mundo del espectáculo presenta. Hay una parte de la sociedad argentina que le gusta vivir en el engaño, o sea, vive engañada. Vivimos de autoengaño en autoengaño. El miedo que tenemos todos los argentinos a que el dólar pase los 30 pesos. Está quieto por ahora, ojalá siga así. Este equipo argentino es como un colegio tomado. Hay una huelga general acá en Argentina. Te pido una primera reflexión. Creo que se da en un contexto de una baja conflictividad sindical. No hay una consigna detrás del paro, es un paro que es simplemente más político. Un paro contra el ajuste y contra el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Eso es una consigna muy genérica. El paro no sirve para nada, porque no arregla los problemas de los argentinos. Una parte de la sociedad que está más pendiente del paro, del feriado, de no laburar, de no estudiar. Están hablando como dirigentes políticos, no como dirigentes sindicales. Donde tenés que trabajar el doble, estudiar el doble. Bueno, estamos en una época en donde hay que acostumbrarse a que se destruyen empleos. Es importante estar abajo. Este cambio implica también la necesidad de adaptarse. Falta disciplina. Y no hay confrontación. Yo no siento que estemos en una confrontación con los docentes. Sí hay desacuerdos con los dirigentes gremiales, pero eso no ha impedido el diálogo. Los argentinos estamos drogados con la inflación. El flamante ministro de la producción, Dante Sica. Argentina es una economía inflacionaria. Es una economía que está como cuasi indexada, ¿no? Yo no creo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos. Daniel Funes de Rioja. Nunca pensamos que los paritarios no fueran libres, lo que tienen que ser es razonable. Juan Luis Bour, economista de Fiel. Necesito un dólar alto, o sea, un peso muy depreciado, muy devaluado, para poder ir corrigiendo esos desequilibrios. Yo suscribo y apoyo las decisiones que tomó el directorio de Telam. ¿Cuál es el sentido último de una agencia de noticias? La lucha contra las falsas noticias. Los lobos se esconden bajo la piel de cordero, es decir, los propagandistas se disfrazaron de periodistas. Este equipo argentino es como un colegio tomado. Los nenes del colegio, Messi, Mascherano y los amigotes, tienen tomado el equipo. Hay una situación de falta de respeto a la autoridad por parte de los jugadores. Te guste, ¿no? El técnico es el jefe. Si no lo reconoces de autoridad, al técnico hay un problema de falta de respeto a la autoridad, de insubordinación. Gracias a Dios que se termina el pentotal del Mundial. Sampaoli, el mejor ejemplo del pelotudo, delincuente, sinvergüenza. Messi, un idiota. Dale, corrí, corrí, corrí, nanito de jardín. Dale, corré con lo que ganás, con lo que te pago, con mis impuestos, dale. Negro de mierda, no. Ojalá te hubieran comido los cocodrilos en ese país de mierda que vivís. Me cago en la libertad de vientre, ni para esclavos. Dale, dale, dale, dale, dale. Corre, corre, corre, vamos, Argentina, vamos. No, malnutrido de mierda, hijo de puta. Mercado. Viene el centro. Pelota al punto penal. Horacio Pagani, ¿qué cambió? ¿Qué hubo de diferente en este equipo? Nada, que hizo un gol crucial, faltando muy pocos minutos. Habría que preguntar si la cartilla médica para países emergentes tiene tratamientos para países con problemas de negación. ¡Dame la puta, Messi! Los cambios todavía están al porvenir. Todavía hemos visto poco de los cambios y cómo se va a impactar eso en la estructura del trabajo, de la educación, de la vida en sociedad. Lo dejo como un interrogante, como un planteo, como una idea. ¿Qué vamos a hacer con este lío? Es esto, eso es todo, amigos. Bueno, una semana hermosa para comenzar el segundo semestre, ¿no? Que arranca mañana. Arranca mañana ya el último, el segundo semestre, el último. Sí. No sabemos si es el último. Sí. Bueno, sí, arranca el segundo semestre que ya sabemos que va a ser muy bueno. Ah. Aunque Massot Nicolás, sí. El papá del genocida, uh-huh. El hijo, es decir, ya nos anuncia ayer en TN que los próximos 6 meses van a ser de recesión. Bueno, claro, exactamente. Entonces, bueno. Estanflación, ¿no? Esa es la palabra. Me encanta inventar palabras. Es bellísima, además. Estanflación. Bueno, vio cómo hemos pasado de una punta a la otra durante toda la semana, ¿no? Ha sido una semana muy extraña. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Y la semana que viene también dependerá del resultado de mañana de Francia-Argentina, ¿no? Y no debería, ¿no? No, pero digo, lo que va hay un montón de cosas que van a ir pasando, recién hablábamos con Gustavo Moreno y el fallo de esta defensora, ¿no? Se da justo el día del partido. Sí. Yo no sé, es una discusión que tenemos pendiente, ¿no? Si el Mundial tapa o no tapa. Yo creo que para una gran parte de la sociedad sí el Mundial tapa. Sí, el mundial es tapa, ¿no? Quiero es tapa, sí. Porque está en la tapa. Sí, ¿eh? Claro. De los medios masivos comerciales, claro, que ahora vamos a repasar del día de hoy. Pero en ese sentido, me parece que inclusive la realidad, esto que se plantea de la realidad, que no sé si existe tal cosa, sí, ¿eh? En el sentido que siempre la estamos representando, claro, y estamos haciendo un recorte arbitrario. Y en ese recorte arbitrario, bueno, es bastante complejo, ¿no? No sé hasta cuánto tapa, porque todos los días siempre claro, hay algo que está en lugar de otra cosa, de algo que nos parece que debería ser más relevante. Y en ese sentido, los medios comerciales y estatales siempre tienen algo que uno dice, ¿qué hace esto en lugar de esto otro? Claro, que debería figurar en tapa. Con lo cual, me parece que en definitiva no es un dato más, no deja de ser un dato más de esta realidad, de esta espectacularización constante, que tenemos de la política, de la cultura, va, qué sé yo, me parece. Sí, puede ser, sí. Le sumo un problema más. Gracias. No, por favor. ¿Qué vamos a hacer con este lío? Los subsidios hasta 2021 y el aumento de las tarifas será menor, dice Clarín. Buscan aminorar el impacto de los servicios públicos, pero no está muy claro cómo. Claro. O sea que, bueno, permítame dudar. Sí. Permítame dudar de esto. Bien. Crecieron los robos de motochorros en los barrios porteños, pero la Nación aclara que es Palermo el barrio más golpeado. Sí, sí. O sea, es toda la ciudad de Buenos Aires, pero en particular Palermo. Exactamente. ¿Vio? Bueno, todo para llevar tranquilidad. Palermización del lenguaje, de los discursos, etcétera. Todo pasa por Palermo, ¿vio cómo es? Sí. Se frenó la creación de empleo y tal expectativa de contratar trabajadores, titula La Nación. Bueno, nos anticipa el segundo semestre, ¿no? Claro. Bueno. Se contradice con el audio que escuchamos recién del presidente, igual, ¿no? Sí. Que nunca un gobierno se preocupó tanto y generó tanto también. Sí, generó tanto, pero creció la desocupación a 9%. Claro, generó eso también. Entonces, bueno, qué sé yo. Hoy el INDEC daba los datos. La Argentina. ¿Cómo, Dani? No, que hoy el INDEC daba los datos. TN daba los datos del INDEC hoy, en el cual señalaban que habían destruido 97.000. puestos de trabajo, actualizados, ¿no? 97.000 puestos de trabajo desde que llegó Cambiemos. Por eso le dije. Bueno, lo está diciendo TN. Ya, hablamos de puestos de trabajo oficiales, claro, ¿verdad? Sigue el castigo contra la Argentina, titula Ámbito Financiero. Apa. Llegó a 595 puntos el riesgo país. Bueno. Y el dólar cerró a 28.68. Y nos aclara Ámbito que las subastas diarias serán ahora de 150. Claro. Hago hincapié en la palabra subastas. Sí. O sea, pasamos de 100 a 150. Esto de la subasta, ¿se acuerda que era esto de la subasta, no? Sí, sí. O sea, que el banque Caputo, después de las 3 de la tarde, cuando cerró el mercado cambiario, ¿sí?, a los bancos le vende por debajo de lo que cerró. Claro. Entonces, póngale, si el dólar cerró a 28, 29, 30, 48, él se lo vende a 25, 24, 23. Sí, no logro comprender esto. La verdad, no logro comprender cuál es el sentido de tal cosa. Le iba a decir algo, pero no. Déjelo así. El 79 hoy no salió, ¿no? No. Perfecto. Ayer era ladrón, hoy es bocha. No. Pero bueno, hay bocha de ladrones, podríamos decir. Por eso. Pero él debe tenerlo claro, porque es un broker. El 60% de los asalariados no cubre la canasta básica, titula Diario Popular, y el dólar volvió a subir 62 centavos. Claro. Mientras que el cronista comercial dice que, la soja llegó al valor más bajo en 9 años. Con lo cual, bueno, se acabó un poquito la timba en ese sentido, ¿eh? Sí. Bien. Y el FMI garantizó a la CGT que habrá fondos para cubrir una crisis social. O sea que ya nos está adelantando lo que viene. Bien, bueno. Y las consultoras privadas, dice el cronista, proyectan que junio cerrará con una inflación superior al 3. Más claro, o menos 3, 3 y medio lo que están calculando. 3 y medio también anticipaban hoy, también en TN. Sí, 3, 3 y medio. Las últimas dos cortitas. La primera es muy impresionante. Si usted entra al portal de YouTube de Casa de Gobierno, sí, le aparece un video aéreo con un dron espectacular, maravilloso, que en el techo de la Casa de Gobierno, donde va el helicóptero, sí, usted lo ubica. Claro. ¿Sí? Oyenta. Sí. Bueno, ahí mismo pintaron la marca País. No. Bueno. Cualquier alusión a le puse precio. Claro, no, claro. No. ¿Está bien? Está bien. Pues recomiendo el video, pues muy lindo. Ajá. Es muy lindo el trompa. Es muy impresionante. Mostrando cómo la casa de gobierno está en venta. Claro. Bueno, y por supuesto le traje el recorte que en los medios masivos comerciales está dando vuelta por todos lados. Que tiene que ver con la violencia machista por parte de Javier Milei. Ajá, sí. Claro que sí. Pero se lo le agregué también el comentario que hizo al respecto Jorge Lanata. Es un poquitito extenso el track, pero lo recomiendo. Bueno, vamos. Permítame que lo compartamos. Atentamente. Javier Milei fue economista jefe de Máxima AFJP, coordinador de Estudio Groda y asesor del gobierno argentino en el CIADI. Citas frías para Info Salta y Radio Caput. Teniendo en cuenta las políticas keynesianas que vos hacías mención, se aplican en Estados Unidos. ¿Por qué considerás que en Estados Unidos, desde el New Deal en adelante, funcionaron y aquí en Argentina no? ¿Vos sabés entre qué años y qué años fue la Gran Depresión? Entonces te las cuento yo. Por favor. Fueron entre 1929 y 1933. ¿Y vos sabés en qué año se publicó la mierda esa de la teoría general? No, ¿en qué año? En 1936. ¿Vos me querés explicar cómo hizo Roosevelt para aplicar las políticas keynesianas de un libro que todavía no había sido escrito? Digo, ¿entendés eso primero? Entiendo. No. Listo. A ver, ¿entendiste eso? ¿Sabés por qué se llama The Great Contraction ese capítulo? Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre keynesianismo. No, simplemente te pregunto. No. Eso. A ver, digo, a ver, yo a te ver, no. Cuenta, no, vos, digamos, a ver, acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desaznarte. Usted dice que el keynesianismo es totalitario, pero usted al responder una pregunta que yo le hice para que me dé su postura y su visión y me trató de burra. Y ¿acaso no dijiste una burrada? A ver, pará. A ver, yo, pará. A ver, me parece que tenés ahora hasta problemas de comprensión. No es una cuestión de apreciación artística. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. La totalitaria sos vos, que te pones a opinar de cosas que no sabés un carajo. En este país donde nadie dice nada, donde está cada día más lleno de analfabetos, decirle a alguien que es un burro, a mí me parece que es completamente reivindicable. Hubo todo un movimiento feminista, kirchnerista, dedicado desde ayer a decir que esto era un insulto sexista. No podemos pensar que los insultos a las mujeres valen doble, o valen 4, o valen 32. O no hay que insultar, o cualquier insulto es indistinto, porque de eso se trata. También se lo diría a un tipo, a un gay, a lo que sea. Digamos, a cualquier persona, si considera que es burro, digamos. Exponiéndose también a que le digan a él lo mismo. Digamos, no pasa nada porque una persona se insulte en el medio del fragor de una discusión. Si no, es todo tan panelísticamente correcto que es un embole. No, menos mal que esto es re divertido. Sí, no es ningún embole. Además, sí, reúne otros increíble condimentos. Yo dudo, realmente dudo, que si la pregunta la hubiera hecho un hombre, este tipo, ¿cómo se llama? Javier Milei. Milei, este individuo que no tiene ningún antecedente, más que haber sido CEO de algunas empresas, tal como lo presentó... ¿Le gusta la presentación? La nata, sí, exactamente. Sí. Integrante del estudio Broda, me parece que bastante... Y ya está, no hay mucho más. Bueno, sí, es un tipo que ha laburado... para alguna empresa de estas que a su vez laburan para el establishment. Sí. Así que, horrible. Penoso. Penoso. Lamentable. Sí, muy violento. Sí, sí. Por lo menos a mí me resultó muy violento. Recorté ese traxito de 7-8 minutos de una constante violencia que inclusive dio lugar a que las personas que estaban también en el mismo auditorio donde Milei daba la charla, también se levantaran y le empezaran a reprochar lo que estaba diciendo. Seguro. La violencia que estaba manifestando. Digo, porque no es un dato menor. Igual, y lo salieron a defender varios, además de la nata. Sí. Sí, otros también. Así que bueno, es interesante, me parece que está bien las alarmas sociales en ese sentido, sí. De la misma manera que los trabajadores de Luz y Fuerza escracharon ayer al gobernador Schiaretti. También. Ajá, claro. Digo, porque, ¿se acuerda de Juan Pablo Bailac? No. Sí, no se acordará. Pero era el secretario de la Rúa. Y en la casa de Bailac, sí, justamente en el año 2001, uno de los primeros scratches fue a él. Claro. Justamente porque se empezaba a notar el descontento social. Como le dije, esta semana ya le traje 3 o 4 scratches. Claro. Sí, claro. Entre ellos el presidente de la Nación, sí, en Tandil. Uh-huh. qué sé yo, un dato al pasar. Bueno. Les mando un abrazo. Un abrazo, Pablo. Hasta la semana que viene, ¿eh? Sí, señor. Nos chau, vemos chau. En julio. La verdad que es muy lindo el segundo semestre. Ay, gracias. Bueno, y nos vamos con un temazo. Don't mean a thing. Ay, miau trío. If you hang the dance swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, y seguimos acá. Esto es Ruta Alternativa, sí. Nuestro programa La Bocha. Nuestro programa número 80. Claro. Bocha de programas. Son las 8:54. Bueno, y hablamos un poco con Pablo esto de que, bueno, mañana juega Argentina-Francia. A mí, la verdad, no. Siempre pensé que cuando Camilo, mi hijo, me empezó a preguntar por el tema de por qué a algunas mujeres les gusta el fútbol y a otras no. Uh-huh. Yo, la verdad, que no. Nunca me sentí como atraída por el fútbol, pero creo que justamente era porque era algo hecho solo por varones y interpretaba que era para varones, uh-huh. A pesar de que hay ahora un montón de mujeres más jóvenes que yo, claramente, que están interesadas, ¿no?, en el fútbol. Y me parece buenísimo. Y hay, sí. Hay periodistas deportivas y hay una cantidad de cosas. Sí, igual el otro día estaba mirando del grupo Clarín, fueron... No quiero equivocarme, pero sí. No veo, por lo menos, más que hombres. No, bueno, claro, sí. Solo sí. Hombres, y muchos fueron. Inclusive hay una periodista que es Ángela Lerena, ajá. Que lo que dijo fue, ella tiene una beba, como le gusta decir a las providas, ¿no? Una beba, y dijo que no podía ir a Rusia porque en realidad prefería quedarse con sus hijos. Digo, bueno, ¿hasta qué punto, no? Las mujeres también... por cuestiones físicas, porque quiere amamantar a su hija, y afectivas, no solo físicas, bueno, nada, decide quedarse, claro, entonces claro. Terminan siendo siempre los varones los que tienen más disponibilidad, porque hay mujeres que vamos sosteniendo, ¿no? Un montón de mundos familiares, sobre todo. Bueno, y vamos a hacer una entrevista, uh-huh. Porque decimos que a pesar de que la lucha feminista ha logrado poner en cuestión y en tensión muchos aspectos de la cultura patriarcal, ¿no? En estos días, sobre todo, lo estamos viendo,

juicio fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que en 2014, solo en cárceles federales, hubo 796 casos de torturas y agresiones físicas investigados, documentados y que el resto no se conocen. Yo sabía que en cárceles federales hay 751 mujeres privadas de su libertad, de las cuales 42 conviven con sus hijos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. De San Petersburgo a Moscú, estoy recién llegando al alojamiento donde estamos acá en Moscú por este momento. Les quería preguntar a ver si alguno tiene alguna entrada para Kazán. Eso sería muy útil para mí. Les mando un abrazo grande. Alan Light, ¿no? Desde Moscú, desde el camino, qué sé yo. Sí, hemos visto que es bastante dificultoso. Él eligió evidentemente triangular, ir hasta Moscú, desde San Petersburgo y desde ahí ir a Kazán. Estaba dificultoso llegar hasta Kazán, aparentemente por lo que pudimos ver en distintos medios de comunicación. Claro. Esperemos que sí, que haya logrado además una entrada. Claro, eso. Bueno, sobre todo para mañana, que debe ser bastante intenso estar allá y no poder entrar o quedarte mirándolo en alguna pantalla gigante por ahí cerca. Así que bueno, esperamos más de cómo le estará yendo. La respuesta para Alan es no tenemos una entrada. La verdad que no. Nunca tuvimos. Nunca tuvimos, ni vamos a tener. Porque eso es como el segundo semestre, no va a ser mejor. No. O sea, en relación con la nota anterior que hablamos con Leila Ponsetti, ¿no? Futbolista, feminista, comentarista en esta propuesta que tiene la tribu de relatar el partido en femenino, en inclusivo, más bien. Ayer me encontré gratamente en Twitter con una noticia, y es que la comisión, la subcomisión de mujeres de Ferrocarril Oeste, sí señora, que es acá el club, un poquito más para Caballito que para Parque Centenario, pero bueno, que Parque Centenario está dentro de Caballito todavía. Estamos al límite entre Almagro y Villa Crespo, ahí nomás. Claro. Pero es un club de muchos años, querido en el barrio. Y la verdad fue grato, primero, saber que los antifascistas de Ferro estaban en contra también de esto que va a conducir la locutora de FM La Gola, ¿no? Mañana. Claro, claro. De 16 a 19. Sí, un poco largo, un poco largo, para la poca gente que va a ir. Sí, van a ser 8. Claro, en todo el estadio Chart, que es ahí en Avellaneda. Lo conozco, bueno, es como poquita gente. Pero bueno, ahí van a estar. Y la subcomisión de mujeres de Ferrocarril Oeste siente, dijeron ellas, siente el compromiso y la responsabilidad de manifestarle a los miembros de la comisión directiva y a toda la masa societaria del club su absoluta disconformidad con que se haya puesto a disposición el estadio Héctor Echart para la realización de un festival convocado por la Unidad Provida, movimiento que milita en contra de los derechos de las mujeres. Bueno, sí, es muy largo el comunicado. Claro, claro. La verdad que para mí fue muy grato, sí, porque uno sabe que el club se alquila. Ellas inclusive en el comunicado lo que dicen es que entendemos que tiene que ver por una cuestión de guita, básicamente, sí, claro, que el club alquiló en las instalaciones. Pero ellas lo que dicen es que una cosa es alquilarle a un partido político, que uno puede no pertenecer a ese partido político, pero otra cosa es a una agrupación a la que ellas consideran, y no, muchos de nosotros también, que atenta contra la libertad y el derecho de las mujeres, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo es? Hay que recordar que no debe ser casual, ¿no? Porque el Club Ferro es uno de los primeros en tener una comisión de derechos humanos dentro del club. Digo, están trabajando el tema desde hace mucho tiempo. Lo otro muy probablemente sea una necesidad de alquiler. Seguro, muy probablemente, sí. No lo sé. También, bueno, podrían fijarse un poquito a quién se lo alquilan. Seguro, porque lo que ellas plantean es que no fueron consultadas, claro, sabiendo que ellas tienen una política feminista, porque claro, inclusive si entran a la cuenta de Twitter, supongo que tendrán una de Facebook también, yo lo vi en Twitter, hay un montón de intervenciones que hacen en el estadio que tienen que ver, y bueno, fotos, publicaciones con el Ni Una Menos, con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, claro, inclusive festejando esta media sanción del 13 de junio. Así que nada, fue grato para mí saber que el club, que tengo a dos cuadras de casa, las mujeres por lo menos rechazaban esta. Sí, van a activar, van a estar activando, mientras esté discutiendo en el Senado, por lo menos van a estar activando de esta manera. Hay una movida muy intensa en Entre Ríos, me refiero a los pro vida, digamos, ¿no? A los pro aborto clandestino. Hay una movida en Entre Ríos, de la cual seguramente la semana que viene daremos cuenta, que parecería que es muy intensa, ¿eh? Bien. De actividades de esta gente. Sí, sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, van a presionar bastante durante todo este sí, tiempo. Sí, sí, hasta tratando de visibilizar esa otra posición. Las vacaciones de invierno, lo que van a hacer. Sí. Van a ir a todos los espectáculos infantiles a decirle a los niños que se pongan uno. Bueno, vamos a un tema entonces. Vamos. ¿Qué ves el cielo? Martes Menta. Thank you. Ruta Alternativa. Muy bien, y esa cortina indica que no vamos a comer ya, pero vamos a cocinar por lo menos. Claro. Así que acá estamos. Bueno, decíamos al comienzo los ingredientes para un risotto. Lo importante es, hay muchos tipos de arroz, pero tiene que ser un arroz que nos quede cremoso, ¿no? Si bien el grano de arroz. Claro. El diente de ajo que vamos a usar. Exactamente. El grano de arroz tiene que quedar al dente, o sea, no tiene que ser no tiene que estar pasado. A los que no les guste tan almidonado, lo pueden lavar un poquito, ¿no? Al arroz, pero preferimos que no sea el parbolizado, porque la verdad que es así como comer un Playmobil. No. Sí, es como queda plástico. Y no se logra la cremosidad que necesita, claro, el risotto. Claro. Para esto vamos a necesitar tener un caldo de vegetales, que está bueno. Nunca sabemos cuánto va a tomar el arroz, o sea, es la cantidad necesaria. Pero para hacer más o menos un par de tacitas de arroz, y se va a llevar un litro seguro. Claro. Lleva mucho caldo el risotto. ¿Para cuántos vas a cocinar? Para 237. No, digo, porque una tacita de arroz, digo, son muchos. No, mucho. Y sí, claro. Y mirá, yo si preparo risotto, suelo hacer esto. Son una taza y media, seguro, dos. Claro. Sí, bastante abultado, somos cuatro, pero bueno. Y lo que queda, porque siempre queda, si no se come el otro día, se hacen unos buenos, esto sí es una explosión, unos buñuelos o croquetas, o como lo llame cada uno, de risotto, que son riquísimos. Ah, ¿no? Le agregás, claro, riquísimo. Ese no lo tenía, ¿eh? Así que si haces risotto de más, dejás un poquito. Claro. Como picadita también. Claro. Oh. No, buenísimo. Le agregás, yo le pongo almidón de maíz, un poquito de bicarbonato para que infle un poco, le agrego huevos. Si quiero, le rectifico el condimento, ¿no? Claro. Y hago unos buñuelitos o croquetas. Qué rico. Bueno. Que está bueno hacerla, ¿sabes cómo? Cuando queda bien cremoso, agarrás dos cucharas, que eso se llama quenel, la formita, como el heladero. Sí. Que a veces le da con una, pones, agarrás con una cuchara y vas haciéndole, ¿no? Ajá. Como un circulito a la cuchara. No lo puedo explicar bien porque no es televisión. Pero no, bueno. No, yo me lo imagino más porque te veo las manos en, claro, el movimiento. Claro, por eso. Pero está complicado, sí. Bueno, para este risotto de hoy vamos a usar 120 gramos de arroz carnaroli, ajá, una cebolla, un diente de ajo o menos, lo que cada uno quiera, un poquito de vino blanco, qué sé yo, 50 centímetros cúbicos, caldo de vegetales, cuanto más tengamos mejor. Si no, si nos quedamos cortos con el caldo, seguimos con un poco de agua, no pasa nada. Manteca, 30 gramos más o menos, queso parmesano, si no tenés parmesano, pues es rellanito, algún queso duro que sea rico, sabroso, claro, ¿no? Porque a veces 50 gramos. Vamos a hacer un puré de remolacha que más o menos va a tener esa proporción, unos 50 gramos, que puede ser una remolacha grande o dos chiquititas. Hervimos la remolacha, si la hervimos con cáscara mejor, bien lavada, porque va a quedar mucho más roja y va a conservar más el sabor, ¿no? Así que eso también. Al horno también la pueden hacer. Si las cocinan al horno, también después, cuando está bien blanda, hacemos el puré con eso, uh-huh, y muy rico. Aceite neutro, o sea que no sea aceite de oliva, ni ningún aceite, ni de ningún sabor distinto. Una cantidad de albahaca, más o menos, un par de hojas de albahaca para poner después. Y hay quien le pone a este risotto queso brie, pedacitos de queso brie fritos. A mí la verdad que es riquísimo el queso brie así para comer. Sí. Es muy caro. Claro. No me parece. O sea, no vamos a ponerle nosotros queso brie y menos frito. Claro, claro. Es para decorar más que nada. Ajá. Y la verdad que, bueno, para hacer un risotto. Cortamos bien chiquitito el ajo, el diente de ajo y la cebolla que tenemos en un corte muy chiquitito que podríamos denominar brunoise, ¿no? Con la terminología de la cocina, pero es en cuadraditos, ¿no? Bien, bien chiquitito, cuadraditos. Ponemos a rehogar eso con la manteca. Cuando esa cebolla está doradita, caramelizada, agregamos el arroz, el término sería nacrarlo, pero es como nacararlo, ¿no? Claro. Necesitamos que el arroz impregne con esa manteca y esa cebolla y quede como dorado, o sea, que no se llegue a cocinar, por supuesto, ni quemar, pero que quede, que se empiece a transparentar. Eso sería el nacrado, ¿no? Bueno, vamos, en cuanto vemos que eso ya está seco, que ya absorbió la manteca, empezamos a tirar caldo. Pero empezamos a echar caldo de muy poquita cantidad, súper poco, un pocillito, qué sé yo, un chorrito. Chorrito de caldo y revolvemos. El risotto lo que requiere es mucha paciencia porque uno está unos 20 minutos revolviendo la olla. Es eso, con cuchara de madera y nada más. Seguimos haciendo eso. Si quieren, como hablamos del vino blanco, a la cebollita esa la pueden desglasar con un vino blanco. Ajá. Cuando vemos que el vapor se va, que se evaporó el alcohol, ahí echamos el arroz. Esa también puede ser una con vino blanco. Bueno, cuando o tenemos sea, vino es, blanco antes, claro, que el arroz. Sí, sí, sí. Cuando ya tenemos la cebolla caramelizada, desglasamos para que sea todo eso que se va quedando, que va quedando adherido a la olla, ¿no? Lo desglasamos con un chorrito de agua, claro, o vino blanco. Queda muy bien el risotto, claro, con el vino blanco. Bueno, si no tenés vino blanco, un chorrito de caldo también, los desglasa. Pero bueno, tiramos el arroz, vamos echando, y el proceso es ese constantemente, digamos. Ponemos el, revolvemos el caldo en el arroz hasta que va absorbiendo. Cuando vemos que está un poco seco, volvemos a poner caldo. Pero no, el risotto no es una comida que me voy, lo dejo cocinando, lo dejo al mínimo. No. Ah, son 20 minutos, no, vuelvo un no, rato. No, es constante. O sea, porque vos el chorrito de caldo que pones, y cuanto menos cantidad pongas, mejor. Mm. Porque si pones mucho, se va a ensopar ese risotto. No va a quedar feo, el sabor va a ser rico, pero no va a ser el risotto que uno quiere comer. Uh-huh. Bueno. Cuando incorporamos el caldo este de vegetales, que siempre tiene que estar caliente, yo lo que hago es tenerlo en la olla ahí calentito y voy poniendo en caliente ese risotto, porque si no se tiene que calentar el caldo y nunca se hace el risotto. Vamos agregando de forma gradual este puré de remolacha. Cuando ya tenemos el risotto a media cocción, digamos, vamos agregando el puré de remolacha y removemos para que el color que toma el risotto con la remolacha es buenísimo. Queda violeta, o sea, queda hermoso. Pero además, la remolacha que tiene ese gustito a tierra, sí, a mí me encanta, hay gente que no la soporta, pero a mí me gusta, le da un sabor muy particular al risotto. Cuando ya lo tenemos que está al dente, lo retiramos del fuego y le agregamos otro pedacito de manteca. Y ese pedacito de manteca, eso va a ser la mantecatura. Lo agitamos bien con la cuchara de madera para que se haga una crema. Agregamos ¿no parmesano? ¿No se te rompe el arroz? No. Queda, porque primero, este proceso de nacrarlo, sí, primero es lo que hace que el arroz como selladito, que tenga una película, claro queda claro, sellado. Claro. Pero queda de una cremosidad increíble. Bien. Le agregás el queso rallado y se come. O sea, no hay más que hacer que eso, comerlo. Y bueno, y todo el queso que quieras. Porque y supongo que en un proceso de slow food, como el que estás describiendo, sí, ¿no? Sí, una copita de vino acompañando mientras cocinás es puede indispensable. Puede ser ese blanco con el que puede ser el mismo blanco. Puede ser otro. Claro, exactamente. Y un dato importante, nunca salpimienten el risotto mientras se va haciendo. Ese caldo no debe tener sal. Es un caldo de vegetales que lo tenemos que hacer previamente con una zanahoria, una cebollita, un poquito de apio, listo. Lo dejamos hervir mucho, no hace falta que tenga muchísimos vegetales, ese caldo de vegetales. Si tenemos un caldo de carne, lo mismo. Un día podemos hablar de cómo hacer caldos, claro, para claro, cocinar. Exacto. Todo tiene que estar sin sal, porque el parmesano, la manteca ya se la están aportando, y cuando lo terminás de cocinar, como vos bien decías el otro día del mondongo, ¿no? Sí, del, sí. Listo, probás. Y si le falta sal, le va a faltar un poquito de sal y pimienta, sobre todo, que es lo más rico que se le puede agregar. Bueno, al final, porque si no se te va a sobresalar de tanta cocción. Así que bueno, a comer risotto, amigues, que es muy muy rico, muy fácil, y ya estamos. Y solamente tiene la distinción del puré de remolacha. Perfecto. Lo que no sé es para dónde nos vamos. A la tanda. Con sabor, abriendo nuevos caminos, con sabor. escuchando La Colectiva 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad! Atención, a 500 metros, campo sembrado con soja transgénica. Ya se respira otro aire. ¡Acá pastando! ¡Esa lluvia brillante y espumosa! Pará, pará, lluvia. Atención, a 500 metros, campo sembrado con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Esta alarma está sonando hace más de 10 años. En Argentina se arrojan 300 millones de litros de glifosato y son cada vez más los casos de niños con malformaciones en zonas fumigadas. Es tiempo de actuar ya. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Buenos días, compañeros de Ruta Alternativa, compañeros de La Colectiva. Les cuento que estoy haciendo una odisea para intentar conseguir una entrada y conseguir pasaje para Kazán, porque no está sencillo, ya que un montón de argentinos están intentando lo mismo. En estos momentos estoy esperando en un local de comida rápida para que me den la entrada. Aprovecho para cargar el celular, ya que me estoy quedando sin celular, y como se imaginarán, sin un mapa, sin el celular, es muy complicado manejarse en los subtes y en los trenes de Moscú. Les cuento más adelante cómo me fue. Son 850 kilómetros hasta Kazán. Y bueno, esperemos que salga todo bien y poder seguir acompañando a la selección. Les mando saludos a todos, un abrazo grande. Bueno, en capítulos sabremos el lunes cómo llegó. Esto de esperar una entrada local de comida rápida. Claro. Uno no se lo imagina, ¿no? No se imagina eso, pero es tremendo porque hoy decían, porque no hay vuelo ya. Claro. Todos están cubiertos y son 11 horas en tren. Y si vas en coche, son 15 horas. No, claro, aparte él dijo 854 kilómetros, mirá las distancias. La distancia, ¿no? Pero claro, igual dijiste mucho tiempo, claro, lo que es el viaje. Y ahí dice que es tremendo lo que están diciendo, mirá. Es que están de acá yéndose gente muchísima. Ahora. Y que hay una reventa de entradas a 100.000 pesos. No, sí. Es impresionante. 100.000 pesos por eso, ir a ver al... No, es una locura.

o algún tipo de taxi, o la otra posibilidad es el avión, que es más rápido, pero es bastante más caro. Les mando un abrazo y los mantengo al tanto. Bueno, no era, pensábamos que hasta el lunes no íbamos a develar el final. Bien ahí, sí. Estaba en Acoite, en la estación Acoite, justamente. Brabrusken, decía la vocecita del subte. Bueno, y nos vamos hasta el lunes. Hasta aquí hemos llegado, sí. Sí, sí. Y hoy, bueno, a continuación Enredando las Mañanas. Y a las 20 horas... 19. Ah, me olvido del horario nuevo. 19. A las 19:20, una piedra libre. Así es, será hasta el lunes. Buen fin de semana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.